esto, esto sigue. Mira, ando buscando, mira mi nena, en el salón de la chata. Ando buscando, mira mi nena, en el salón de la chat. Apriétalo bien, chongolo, no me quieres a mí, chongolo, o lo quieres más a él, chongolo, apriétala bien, chongolo. Me voy para decir al pachite, vengo a cantar so. Voy a San Pedro si te vengo a perdonar so. El chongolo, todos tienen que bailar so. El chongolo, todos tienen que gozar so. Aquí Carlos, aquí te ven a cantar. Apriétala bien, chongolo. Chongolo, mírala bien, chongolo. Yeman. Yeah, Sabadu, aru tulisi misi, bari omeyo uli sabadu, mama lo boi du la yanahu, bari omeyo uli sabadu, mama lo boi du la yanahu. So, o samudi gunyo, samudi gunyo, yes, o di masu gunyo. Ita bari hini yoni. Idambari ni tito, wona mule anuteya. Oh, mbo ba uko nigeba, yena nule anuteya. Oh, enu ba uko nigeba, bingu tulisi misi, haru tuligalasu. Bari omenyo uli sabadu, mama lebuidu la yarahu. Bari omenyo uli sabadu, mama lebuidu la yarahu. So, so. Oh, qué bonito, qué mo mama, qué bonito, qué mo mama, qué mo, so, qué mo, digi baga, digi banga, digi baga, digi galagal, digi daga, digi danga, digi daga, digi danga, digi daga, digi daga, dingo tu lisimisi, haru tu ligalasu, bari o menyo lisabatu. Mama lo bidu la yara. So, o samu di gunyo. O di masu gunyo. Ida bari hini yoni. Yapa. Ida bari hini nino. O namule aniteya. O buba uko negeba. O namule aniteya. O buba uko negeba. Chepa, wona mule yaniteya. Wobo banu konegeba. Wona mule yaniteya. Wobo banu konegeba. Dingu tulisimisi. Haru tuligalasu. Bari omenyo uli sabadu. Mama libuiba la yanahu. Kemo, osungari yanguji. Mabule wa maita wa nasyo ni duheyo. To all the people in English too. Don't forget our language. Yes, para toda la gente. El rebaño aquí de Carlos.